no he dejado de amarte. Y al querer olvidarte, fue difícil vivir. Cuánto me he equivocado, a tu amor lo he negado. No he querido decir, mujer, que eres todo en mi vida, que mi amor no te olvida. No me puedo engañar, mujer, que no existe el olvido y has estado conmigo, aunque sé no está. Mujer, sé que ahora es muy tarde, tanto amor para darte y no estás junto a mí. Mujer, lo ha querido el destino, seguiré mi camino y tendré que decir, mujer, que eres todo en mi vida, que mi amor no te olvida. No me puedo engañar, mujer, que no existe el olvido y has estado conmigo, aunque sé no estás.